Volvemos, volvemos al aire. Se nos había cortado la comunicación. Hacía rato que no nos pasaba eso. Veníamos invictos. Pero bueno, siempre, siempre sucede que las comunicaciones se cortan. Tenemos ahí a Pablo Lada del otro lado. ¿Nos escuchás ahora bien? Perfecto, perfecto. Gracias. Sí, sí, bueno. Sí. Son cosas que pasan y más en las radios comunitarias no pasan. Y sí, sí. Pero sí, bueno, sí. Eso es lo lindo que tiene, ¿no? Que detrás hay un esfuerzo muy grande para sostener estos espacios. Exactamente. Bueno, Pablo, nos estaba justo contando de esta cuestión de estos proyectos que tienen que ver con la extracción de uranio en nuestra meseta chubutense. ¿En qué situación se encuentran estos proyectos? ¿Qué tan avanzados están? ¿Cómo estamos al día de hoy con eso? Bueno, lo que sabemos son los anuncios que hizo el gobernador Torres, ¿no? Que, bueno, al igual que Arcione en su momento, traicionó su palabra porque él decía que no iba a avanzar con esto. Desde Buenos Aires anunció que iban a avanzar con la minería del uranio. Y lo que tenemos son muchos proyectos avanzados en exploración. Hay que recordar, para quien esté escuchando, que la minería metalífera a cielo abierto está prohibida, ¿no? Desde allá de 2003. El uranio es un mineral metalífero, por lo cual la minería a cielo abierto está prohibida. Pero no está prohibida la exploración ni los pasos previos, y eso es lo que vienen haciendo todas las empresas mineras hace muchos años. Y bueno, en el caso del uranio, en la zona cercana ahí a Paso de Indios, donde antiguamente hubo minería del uranio, hay proyectos avanzados que realmente entendemos que esto es la peor forma de megaminería y la que pone en peligro muy muy cierto al río Chubut, ¿no? Porque está cerca y están hablando además de una escala de explotación que es inmensa, mucho más grande, por eso hablamos de megaminería, de lo que fue hace 40 o 50 años atrás, cuando se explotó uranio en una escala mucho más chiquita que la de ahora, y así todo, eso genera impactos, ha generado impactos y lo sigue generando, ¿no? De todos los desechos que han dejado ahí cerca del río Chubut, de lo que fue los adobes y Cerro Condor, ¿no? Uh-huh. Y siempre que hablamos de uranio, hablamos de un mineral que es radioactivo, que van a quedar en esas colas elementos radioactivos que perduran por miles de años, ¿no? Y que, bueno, se exponen a la naturaleza, que después, bueno, hay que hacerse cargo de eso durante siglos, no se termina más, ¿no? Porque son elementos que son cancerígenos, que producen distintos tipos de enfermedades y algunos perduran miles de años, otros millones de años, y eso va a quedar expuesto ahí al ambiente, ¿no? La verdad que es algo terrible. Y bueno, en ese sentido, creo que mucha gente toma dimensión de esto. No nos olvidamos que hace poquito, hace tan solo casi 4 años, ocurrió el chubutazo, donde todo el pueblo de Chubut salió a las calles. Y bueno, se están haciendo actividades, por ejemplo, este domingo acá en Trelew, este domingo que empieza la primavera, el 21 de septiembre, se va a hacer un festival en el comedor universitario con cantidad de bandas, de distintos tipos de actividades, va a haber buffet, espacios de infancias, proyecciones. Bueno, está impulsado por la asamblea local de Trelew, la UAC Trelew. Claro. Se va a presentar el libro de Moira Millán, Terricidio. Bueno, tuvo una actividad con el nombre de Primavera sin Uranio, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? Seguir explicando y diciéndole a la comunidad que hay que movilizarse si queremos tener un río sano y tener agua limpia, ¿no? Qué bueno. Y me parece que, bueno, ese es el camino y esperemos que el pueblo de Chubut esté a la altura de las circunstancias como lo viene estando desde hace más de 20 años, ¿no? Claro, sí, sí. Sabemos que, bueno, y las últimas manifestaciones lo vienen mostrando, que es en la calle donde se le da una respuesta a estas iniciativas. ¿Sabemos si hay alguna presentación o en la justicia o en la legislatura, pidiéndole algún informe al gobernador sobre el avance de estos proyectos? ¿Hay algo en ese sentido? Bueno, algunos compañeros, gente afina, y viene haciendo pedidos de informes. Hace poquito tenemos acá, que es muy conocido, el doctor Urbano, un pediatra muy conocido de la zona, bueno, ya jubilado, que fue diputado incluso hace unos años atrás, le hizo toda una serie de pedidos de informes al gobierno, a ambiente, y bueno, estamos, esa información tenemos que todavía que analizarla, pero bueno, se le ha pedido a ver cómo están esos proyectos, en qué grado están y para dónde va el gobierno, porque después el gobierno se llamó a silencio, porque se vienen las elecciones, ¿viste? Claro. Y en este tema siempre hay mucha hipocresía, mucho cinismo, entonces ahora están calladitos, pero entendemos que después de octubre es probable que vuelvan a la carga, y bueno, siempre las cosas acá no sé por qué pasan para las fiestas, ¿viste? Les gusta juntarse a hacer maldades para Navidad y Año Nuevo. Así que hay que estar ahí más atento que nunca. Y creo que, bueno, en breve vamos a tener algún detalle justamente de estos pedidos de informe, y en cuanto los tengamos se los vamos a estar transmitiendo, de los datos que hay ahí dentro, ¿no? De estos pedidos hechos por acceso a la información pública, por la ley de acceso a la información pública. Pero sí, bueno, todos se están moviendo por un lado y por el otro, y bueno, y las movilizaciones que todos los cuatro de cada mes se marcha y se expresa, ¿no? Respecto a este tema que hoy es urgente, ¿no? Tal cual. Bueno, Pablo, la verdad que un gusto charlar con vos, charlar en vivo, y bueno, estamos siempre ahí conectados a través de la radio, bueno, también acá cerquita FM Alas también retransmite el Grito de la Tierra, así que estamos, como decías ahí al principio, enredados. Y en contacto, ¿no? Así que un gusto ahí hablar con vos, y bueno, y esperamos seguirla en otro momento. Sí, con todo gusto, está muy bueno poder establecer estos vínculos, y bueno, también vamos a intentar hacerlo también desde el Grito, porque está bueno conversar, es una muy buena idea, porque si no queda como abstracto, y conversar con las radios que son compañeras y están transmitiendo toda esta programación, ¿no? Así que bueno, este sábado volvemos y seguramente nos vamos a encontrar ahí la semana que viene en el hoyo, ¿eh? Cuando andemos por allá lo vamos a pasar a visitar, seguro. Dale, de una, acá les esperamos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Una alegría, un saludo a los vecinos y vecinas de ahí del hoyo, y gracias por estar. Bueno, gracias a vos, Pablo, y hasta la